Bienvenidos a Enseñanzas Prácticas de Vida, un ministerio creado para edificar y capacitar el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Ahora los dejo con Jimena Ibáñez. Hola, una vez más, aquí estamos saludando a todos los seguidores de Enseñanzas Prácticas para la Vida. Después de una pequeña afección ahí a la garganta, estamos aquí una vez más al frente de la batalla. Y hoy traemos un tema que nos va a dar una ilustración, esperando en Dios y conforme de su voluntad, que sea muy práctica para saber cómo pasar las pruebas. Y vamos a leer en Santiago, el capítulo 1, el versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y con esto se marca en general todo el estudio que vamos a dar en estos próximos 20 minutos. ¿Cómo pasar nuestras pruebas? Respuesta, con sumo gozo. Usted me va a decir, no, pues para usted es muy fácil decir con sumo gozo. Pero Dios lo escribió, le digo yo a usted, hermano mío. Y si Dios lo escribió, si Él lo dejó en la palabra, es porque lo podemos hacer. No hay nada que esté escrito que en la palabra que no sea dirigido para nosotros los seres humanos de carne y hueso que no sea posible hacer. Porque entonces, ¿para qué Él deja el parámetro? Nosotros tenemos un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que sabe que nosotros somos de carne y hueso, pero también sabe nuestra capacidad. Así que tú que me estás escuchando y me dices, pero es que cuando yo estoy en pruebas o cuando vienen las aflicciones, yo me siento derrotado, me siento afligido, siento que no voy a ser capaz de salir adelante, yo le voy a decir lo que el Señor espera de ti. Y como mandamiento del Señor, tenemos que encontrar la manera de cumplirlo. Y la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de tener por sumo gozo el que nos hallemos en pruebas. Eso quiere decir que durante la prueba nosotros tenemos que tener la actitud y el carácter correcto. Y precisamente esas son las pruebas. Tal vez ya tú has escuchado un poquito acerca de este tema y nos han enseñado y hemos entendido que la prueba es un test, como cuando estás en el colegio y quieren pasarte de un grado a otro, entonces te hacen una evaluación para saber si tú aprendiste ese tema o ese currículum de esa materia para seguir adelante. Pues exactamente a nivel espiritual es lo que Dios hace con las pruebas. Dios lo que hace es que mira si nosotros hemos aprendido la doctrina que nos ha enseñado en cierto tiempo y la pone a prueba para ver si podemos seguir al otro nivel. Es más, la prueba es una señal de que Dios te quiere ascender, que Dios te quiere llevar a un nivel más alto de espiritualidad, de autoridad, de poder, de fe, de voluntad propia, de amor, de todos los beneficios y bondades de Dios. Cuando Él te pone a prueba, es para eso. Entonces, Él no nos va a poner a prueba si no nos ha dado también el cómo pasar la prueba. ¿Dónde está la clave? Para pasar correctamente la prueba a los ojos del Señor es en tu actitud. Porque muchos podrán pasar la prueba, pero ¿será que la acabarán de pasar correctamente si la pasan renegando? Cuando Dios hace una prueba completa. No solamente te prueba el área particular en el cual Él está tratando tu vida, sino que también prueba el cómo la pases. Es, por ejemplo, si estás pasando lo que ahorita está tan de moda por la situación económica del país, las pruebas financieras. Él somete tu fe a que sea pasada por una prueba financiera y tú vas a ver que el Señor te va a sacar adelante y la vas a pasar, pero en el entretanto que pudiste haber pasado, puede que la prueba que pudiera haber durado no más 2 semanas, te duró 2 años, porque en esos 2 años empezaste primero por sentirte derrotado, porque te desanimaste del camino, porque renegaste de Dios, porque estuviste con pensamientos negativos, porque en vez de creer con fe, lo que hiciste fue creer en tus fuerzas y trabajaste el doble, o te endeudaste, o corriste e hiciste la tanda, o le pediste prestado a tu familia, o pediste la heredad de tu papá anticipado de que se muriera, pero actuaste fuera de tiempo o fuera de la voluntad de Dios solamente porque no supiste cómo manejar la prueba. Y en el ínter entonces que estabas que estaba Dios trabajando en tu corazón para pasar la prueba financiera, el Señor miró tu actitud, el Señor miró tu respuesta. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y apercibidos, por eso la sabiduría, la verdad trae libertad, por eso la sabiduría debe de ser nuestra hermana y la inteligencia nuestra pariente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a poder saber y tomarnos la temperatura. Ahorita yo estoy entrando en prueba, Señor, ahora entonces dame el carácter para pasarla. Yo sé que tú me pides que la debo de pasar en sumo gozo. Entonces tú que vives en mí, Espíritu Santo, ven, ayúdame a sacar en mí ese fruto que viene después del amor, el fruto del gozo y de la paz, para que en medio de la tormenta, en medio de que la prueba financiera o prueba de salud o prueba emocional se suceda, yo pueda estar rindiéndole a Dios culto de alabanza, dándole gracias, manteniendo un corazón contento, un corazón agradecido, sin amargura y sin queja. Hace unas semanas hablábamos, precisamente el tema era alegrados, regocijados, en Filipenses 4:4, donde el Señor mismo nos decía también ahí que nos regocijáramos y nos alegráramos en todo, y luego seguía en el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras necesidades en toda oración y ruego, con acción de gracias. Para el Señor es muy importante cómo está nuestro corazón, no solamente por nuestra condición en cuanto al pecado. Acuérdense que estamos hablando a personas que como tú, como yo, estamos tratando de perseverar en el camino del Señor. Personas que estamos queriendo agradarle en todo. Y nosotros queriéndole agradar, tal vez leemos la palabra y entendemos algunas cosas, pero no le prestamos atención a cosas tan sencillas y tan prácticas como que el Señor mira que nuestro corazón esté lleno de alegría. Si el Señor es amor, si el Señor es paz, las consecuencias del amor y de la paz es el gozo. Es un corazón contento, es un corazón agradecido. Entonces, todo va entretejido, hermanos. Si nosotros podemos pasar la prueba con la actitud correcta delante del Señor, déjeme decirle, es más, no pasar, caminar durante la prueba con un corazón contento y agradecido, ahora sí, usted va a pasar la prueba más pronto de lo que se imagina, porque con eso agrada al Señor, con eso usted eleva un olor fragante. No, yo recuerdo mucho cuando tuve una crisis financiera muy fuerte, yo determiné ser feliz, yo determiné mantener un corazón agradecido y alabando al Señor. Yo le decía con corazón sincero: Señor, yo confío en ti, yo te alabo y tú eres hermoso, tú eres fiel, Padre. A pesar de que no hubiera algunas circunstancias en mi casa, yo podía sentir que el Señor estaba conmigo y no iba a titubear por eso, y por eso mi corazón no se conmovía ni cedía al temor o a la amargura. Y es lo que el Señor nos está pidiendo ahí en la primera carta de Pedro, donde nos dice... Vamos allí a Primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, tu carácter, como has creído en el Señor quiere encontrarlo en alabanza, en gloria a Él. No en queja, no en amargura, no en tristeza. Yo a veces veo hermanos que caminan sabiendo que son más que vencedores, pero lo saben teóricamente, de letra tienen, no tienen una revelación de esa victoria. Y se les ve la tristeza en sus hombros, en su postura, como caminan. Y yo le pido al Señor: Señor, revélales cuán grande es tu fidelidad. Y que ellos abran los ojos a ver que es importante que nosotros, aunque ahora estuviéramos mirando una circunstancia negativa en nuestra vida, pudiéramos entender que más allá de eso hay esperanza. Que no es que repitamos de memoria el versículo 28 de Romanos 8 que dice, todas las cosas obran para bien aquellos que aman al Señor, sino que lo recitemos viviéndolo. Si tú sabes que Dios es fiel, si tú sabes que Él cumple su palabra, que Él no puede ser, Él no puede cambiar y que su palabra va a dar fruto, entonces, ¿por qué nos dejamos afligir? Si toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, entonces, ¿de dónde vendrá lo malo? ¿De dónde vendrá la tristeza, los afanes, la angustia, la desesperación, la depresión? Si no es de Satanás, el que quiere robar, matar y destruir la gloria de Dios. Si nosotros entendiéramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, entonces cuando estemos en medio de la prueba, nosotros nos vamos a levantar en contra de la tormenta, como cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la barca, acostadito, tranquilito, y la tormenta estaba arreciando, los discípulos le despiertan y le dicen, ¿en qué no confían? Le dijo el Señor, ¿dónde está tu fe? Y es lo mismo que nosotros, Dios nos trae a nosotros en este momento. Nosotros tenemos que reconocer quién es Dios, un Dios que es fiel, un Dios que nunca falla, un Dios que hace más allá de lo que tú le has pedido o lo que has esperado. Imagínate, toda expectación que tú tengas de cualquier cosa que te esté sucediendo va a ser suplida y va a ser resuelta más allá de siquiera lo que tú has querido o has esperado. Él rebasa tus expectativas. Entonces, ¿por qué dejarle lugar a las maquinaciones de Satanás y que se introduzca en nuestra alma la amargura, la tristeza, la queja, el chisquear de los dientes? Porque a veces ni siquiera es tristeza, sino ira, y dicen, ¿hasta cuándo esta situación? Ya estoy harto. Si te enojas contra el pecado, es ok, pero si te enojas en contra de la prueba cuando viene de Dios, es como que te estuvieras enojando del trato de Dios. Y Dios te está diciendo que seas hallado en sumo gozo. Si volvemos a Santiago, son dos páginas antes de Pedro, están todos muy juntos. Santiago continúa diciendo, en otras palabras, se los voy a leer, usted léalo ahí en su casa con la Biblia, pero yo se lo voy a parafrasear de una manera más simple. Dice, conoce tú, entiende que la prueba de vuestra fe va a producirte paciencia en tu carácter, porque con la paciencia la obra del Señor va a ser completa en ti y vas a ser perfecto y cabal, que nada te va a faltar para ser más que vencedor. Si nosotros supiéramos que Dios quiere a través de las pruebas, más que saber, sino tener la revelación perfecta de Dios, en entender que más allá de que el Señor nos quiere regalar otro nivel y hacernos crecer en el carácter, el Señor lo que quiere es hacernos perfectos y cabales para ser más que vencedores. Por eso tenemos que darle gracias a Dios y regocijarnos cuando nos atraviesen pruebas, porque es como un soldado. Si usted ha visto, o si usted es un varón, usted puede recordar, si fue al ejército, que para que usted lo mandaran al campo a batallar, o aquel que va a ir afuera a hacer una confrontación cuerpo a cuerpo, antes tuvo que pasar un año encerrado en el ejército, haciendo lagartijas, dándole no sé cuántas millas alrededor del campo, aparte de eso aprendiendo a comer sin sal, sin sabor y cosa escasa, aprendiendo a utilizar botas cómodas o incómodas en el frío o en el calor, en cama blanda o en cama dura o sin cama, en toda penuria, en toda escasez. Porque cuando el soldado se va a la verdadera guerra, allí se puede encontrar con cosas más terribles. O sea que el soldado primero fue probado, primero fue entrenado a través de las manos del Señor, para que luego, cuando fuera hacia afuera en la guerra, tuviera la capacidad de soportar y ser, ¿qué? Vencedor. Y es lo que el Señor te está diciendo en Santiago 1. Por favor, recibe la prueba con gozo y entiende que con esa prueba se está probando tu fe para que produzcas paciencia, y que con esa paciencia, entonces, perfecta en tu vida, en tu carácter, entonces tú vas a ser perfecto y cabal, no faltándote nada. ¿Para qué no me va a faltar nada? Para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Dice Hebreos 10:35, también dos páginas o tres más adelante, dice, el capítulo 10, versículo 35 de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, gracias a Dios, hermano. Únase conmigo y empiece a decirle: Dios, gracias por esta prueba. Gracias, Señor, porque me permites que mi carácter sea probado, y yo determino en el fondo de mi corazón que mis emociones se alinean a ti, y yo te glorifico y me regocijo en el Dios de mi salvación. Y declare usted el Salmo 91, porque si en medio de la prueba tal vez empieza con alguna tribulación que Satanás quiera traer, usted la va a rechazar y va a decir: no, porque Dios está conmigo. Él levantará sus ángeles para que me levanten. Él es el castillo mío, Él es mi guardador. Y usted podrá entonces decirle a su alma, como lo decía David: alma mía, alaba a Jehová. Y no se olvide ninguno de sus beneficios, porque esto que yo estoy viviendo ahora es pequeño para la gloria que tú tienes reservada después de que pase la prueba. Crea, hermano, que Dios ha escrito la palabra y la ha dado a entender a usted para que usted sea victorioso. No victorioso solo cuando reciba su recompensa o cuando reciba el fruto de la promesa, sino victorioso durante el camino. Porque ahí es donde la verdadera victoria es recibida, durante el camino. Caminar en victoria es no dejar que la tristeza, que la amargura y que la depresión tomen tu alma cuando estás en medio de la tormenta, sino levantar tu rostro en lo alto y mirar a las alturas y saber y declarar: Jehová mi Redentor, mi Señor, mi papito lindo me salvará. Yo le alabo y le glorifico a pesar de estas circunstancias negativas. Yo decido alabar a mi Señor y decirle: gracias, Padre, yo te amo y te bendigo por esto y aquello, y gozarse en Él. No llorar de dolor por sus circunstancias, sino de llorar porque usted ya ve la bendición, porque usted ya ve la victoria que le da el Señor a través de su fe. Y ahora yo me despido y yo le entrego este estudio en el nombre del Señor, para que usted viva esas pruebas como nunca antes y pueda decirle al Señor: estoy listo para que sigas formando mi carácter, Señor. Padre, yo en el nombre de Jesús te doy gracias por esta audiencia. Padre, yo te ruego, Señor, que nosotros seamos esforzados y valientes cada vez más, Señor. Atrevidos también, Señor bendito Dios, al creerte y creer más allá, Señor, de lo que tú, Señor bendito, nos enseñas ahí en tu palabra. Señor, porque recibimos tu revelación, porque vemos, Señor, cómo tú nos empujas, Señor, para que creamos radicalmente en ti. Y estar firme, Señor, a pesar de cualquier tribulación, a pesar de cualquier prueba, Señor. Ayúdanos, Dios, para que nuestro carácter crezca, Señor bendito Dios, y seamos, Señor bendito, llenos de tu gozo, llenos de tu paz, Padre, y llenos de tu fuerza. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y te doy gracias, Señor, por todos los que escuchan y por este ministerio. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima enseñanza y te invitamos a ser uno de los seguidores del blog enseñanzasprácticas.org o like us en Facebook y síguenos en Twitter. No se te olvide compartir esta enseñanza con tus amigos. Hasta la próxima.